El marketing en las redes sociales. Redes sociales. Debemos comprender que los medios sociales son parte fundamental del rompecabezas del marketing hoy en día. Así que veamos algunas ideas que pueden ayudarte a mantener tus canales de social media llenos de información relevante y mantener a tus prospectos activos. Y después veamos cuatro maneras adicionales que le puedes dar a tus redes. 1. Úsalas para hacer preguntas acerca de cuestiones fundamentales de tus productos o servicios, pensando en cómo mejorar el valor que reciben tus clientes. Haz preguntas claras y concretas. 2. ¿Qué es algo que te mantiene ocupado todos los días, pero que puede ser de interés para tu audiencia? Es decir, hay cosas de tu negocio que pueden ser interesantes, así que compártelas. Una foto, un video, algo que puede ser de interés para ellos. 3. Da tips muy importantes sobre aspectos muy interesantes para tu audiencia. Trata de educar, no solo de hacer publicidad. Ahora, veamos cuatro formas en cómo podemos utilizar las redes sociales. Debemos comenzar con un plan, y para hacerlo, es importantísimo tener claro ¿qué es lo que queremos lograr? La mayoría de los planes de social media están enfocados en incrementar la credibilidad de las marcas y en la construcción del nombre de un negocio. Pero veamos qué más podemos hacer. Los medios sociales son versátiles. Crea una relación muy fuerte de la marca enfocándote en tus clientes fanáticos. Recuerda, la gente te seguirá si tienes cosas interesantes que compartirles. Si tú compartes información valiosa y contenido que los enganche, ganarás confianza. Posteriormente, podrán hacer negocio contigo. Por ejemplo, si tienes clientes fanáticos, podrás preguntar qué les parece tu nueva página de internet y obtener retroalimentación rápidamente. Acelera tu ciclo de ventas, usando el liderazgo en las redes sociales que dejen a tus competidores atrás. El contenido correcto permite a tus clientes y prospectos avanzar más rápido en tu proceso de ventas. Recuerda que en las ventas lo primero que se requiere es bajar el termómetro de la resistencia creando confianza. Y el contenido puede ayudarte precisamente a eso, a bajar la resistencia. Por ejemplo, si colocas un video de demostración de tu producto como caso de éxito con una empresa reconocida y los posteas hacia tu mercado objetivo, es muy probable que puedas ganar la cita de ventas mucho más rápido que si tocaras la puerta de forma tradicional. Construye lealtad, mostrando interés hacia ellos. Los medios sociales son una ventana de servicio que puede utilizarse 24/7. Recuerda que hoy en día, para los consumidores, son muy importantes las experiencias pasadas y los comentarios de alguien más respecto a tu producto o servicio. Así que puedes utilizar las redes sociales para difundir los testimonios de tus clientes y solicitar a los mismos vía este medio. Ahora bien, debes considerar que si los consumidores pueden opinar en tus redes sociales, debes estar muy atento de atender aquellos problemas que puedan surgir y hacerlo muy rápidamente para que no dañen tu imagen. Escucha las tendencias. Los medios sociales pueden ayudarte en todo, desde el desarrollo del producto hasta las decisiones de expansión de tu empresa. Piensa cómo puedes levantar encuestas de forma rápida y preguntar al mercado sobre sus intereses. Creo que es una magnífica oportunidad de muy bajo costo para encuestar y enterarte de las preferencias que podrían ayudarte a hacer crecer tu empresa o desarrollar nuevos y más novedosos productos o servicios.